Desde el cielo te sigo extrañando tanto, tanto que te prometí durar contigo. La vida entera, mi nena, la muerte ciega. Lo siento, a veces llega cuando uno menos la espera. Ya no llores más, sería trágico no volver a amar. Si el amor toca la puerta este fin de semana, ponte linda pa'l bonche, yo me despediré esta noche. Ya no te aceptaré ni un throwback más. Los jueves quieren ver fotos de esa chica audaz. No hay juez, no tengas miedo y entrega el alma de nuevo. Yo estaré allá arriba en forma de estrella fugaz. Es más, dale, abre la puerta del closet. Cierra el baúl de los recuerdos que te arropen. No te demoren, renova el pasaporte pa'l norte. El sur está al igual de mágico. No olvides el vestido, ve y enséñales cómo queda el púrpura en tu piel. Luce lo que a pocas luces pocos logran conocer. Tu caminar, tu mirada y un corazón de gitana que a pesar de estar tan roto comienza a fortalecer, baby. El camino enfréntalo tal como es, aunque sus puntos de sutura sean de lo que más perduran. Este viernes besa cita, inténtalo, mami, you bless. El amor también es ciego y toca como Ray Charles. Pero por hoy cierra los ojos, imagínate que estoy ahí, hablándote al oído pa' que sientas que estoy al lado de ti. Sé que me fui antes de que enfrente del altar me dieras que sí. Tu vida debe continuar y eso no puede depender de mí. No permitas que te afecte tanto mi ausencia. Si aún sigo en tu recuerdo, estoy contigo en esencia. Mi espíritu y el tuyo en la misma frecuencia. Yo hablándote como la voz de tu conciencia. No pareces la mujer de la que me enamoré. Esos no son los ojos que me miraron cuando los miré. Cuando te encontré me hallé, por dentro destallé. Por eso nunca te mentí, aunque a veces la verdad callé. So, sal a la calle, demuestra tu hermosura. Porque tú eres arte y el arte no se censura. Abre tu corazón, quita la cerradura. Vuelve y pierde la razón, enamórate con locura. Que yo estaré esperándote en la eternidad, donde no existen días ni su brevedad. Recupera tu identidad, deja el desprecio. Que el que te creó te dio valor, que nadie te ponga precio. Pero por hoy cierra los ojos, imagínate que estoy ahí, hablándote al oído pa' que sientas que estoy al lado de ti. Sé que me fui antes de que enfrente del altar me dieras que sí. Tu vida debe continuar y eso no puede depender de mí. Siento que el alma se me sale del lugar, pero es que no puedo evitar sentirme mal al saber que estás triste por tener que irme. Yo también lloré bastante, pero tuve que aceptar que me tocó dejar lo que más amo así sin despedirme. Y créeme, que yo más que nadie es el dolor que estás sintiendo. Lo entiendo porque hasta en mis circunstancias tengo tu aroma. Pero yo prefiero sentir que estás feliz y sonriendo, incluso si es que esa felicidad te la da otra persona. Porque, ¿pa' qué ser egoísta con lo feliz que me hiciste? Sé feliz por ese amor que me tienes y me tuviste. Yo sé que es difícil desprenderse de tantos recuerdos, pero desde aquí no puedo ser feliz si tú estás triste. Sonríe, pero hazlo fuerte que yo desde aquí te escucho. Y sé feliz que al sonreír mantienes mi cariño vivo. La distancia no es problema cuando el cariño fue mucho. Sal y vive, que inclusive aunque no esté cuentas conmigo. Sal y vive, sal y vive, sal y vive, sal y vive. Imagíname al lado tuyo. Sal y vive. Sé que puede ser difícil, pero es necesario que me decís. Comiences a vivir, a ser feliz. Sueña, imagíname al lado tuyo. Pero por hoy cierra los ojos, imagínate que estoy ahí, hablándote al oído pa' que sientas que estoy al lado de ti. Sé que me fui antes de que enfrente del altar me dieras que sí. Tu vida debe continuar y eso no puede depender de mí. Rubiera, Mr. Paradise, Natán el profeta. Sal y vive.